Bueno, en principio la ciega nace como una necesidad de algunos y algunas compañeras y compañeros que ya venían con una militancia, digamos, en la universidad, a través del MIU, que es el Movimiento Universitario Independiente. Y bueno, con esta necesidad también de cuestionar el rol de abogados y abogadas que, bueno, que nuestra facultad, la facultad, particularmente la Universidad de La Plata, intenta, digamos, formar, ¿no? O sea, nos encontramos con esas dificultades, con esa mirada del derecho de una forma muy liberal, de no cuestionar, siempre, digamos, generando protección a los más privilegiados. Claro. Y bueno, de ahí nace la necesidad, digamos, de ya saltar de algún modo la militancia meramente universitaria. Y bueno, empezamos a pensar de generar un colectivo. A propósito de eso te iba a preguntar, porque imagino que la Facultad de Derecho y quienes habitualmente transcurren por ahí adentro y que se encuentran, no debe ser mucha la gente que empieza a querer tomar otro perfil acerca de la concepción misma del derecho y cuál es la función de esos abogados, porque muchas veces en todo lo que es movimientos populares, organizaciones populares, todo, la cuestión legal siempre es como una cosa ahí a ver, o que se termina hablando con algún conocido o alguien que dé una mano, y que se hayan decidido organizar en todo eso, imagino que también es un quiebre, ¿no? Dentro de la facultad, sí. Transitarla después de otro modo, como hasta los mismos profesores, ¿no? Como uno los mira a los profesores. Sí, sí, de hecho, o sea, creo que la mayor, por ahí yo hablo más en términos personales, pero el paso por la facultad a muchos nos resultaba bastante expulsivo. O sea, yo de hecho hice casi toda la carrera libre. Porque realmente yo sentía que generaba más herramientas leyendo con otras compañeras, discutiendo, que bueno, asistiendo a clases. O sea, porque hoy en día persisten, hay muchos docentes en la facultad, que bueno, han sido muy cuestionados, bueno, está Piombo, que es un juez que todos conocemos por sus fallos misóginos, es decir, sigue habiendo, digamos, siguen enquistados algunos docentes que incluso han sido jueces durante la dictadura, bueno, para, digamos, para contextualizar. Ahora hay una renovación, de hecho, nosotros como la CIEGA nos convocaron este año a participar en la reforma de un programa para incorporar la perspectiva de género, que para nosotros es un desafío muy muy interesante, y bueno, y concretamente en 2016 se va a implementar otro programa que va a incorporar las temáticas de derechos humanos, claro, género y otras cuestiones que no existen. O sea, toda esa búsqueda la tenés que hacer por afuera de la facultad. Claro. Eso más en términos de... Me decía que hace ya 8 años que está funcionando, sí, la CIEGA. En realidad la CIEGA, ¿no? Sí, empieza en el 2007, más que nada con la coyuntura política era bueno, la existencia del movimiento piquetero muy fuerte. Ahí nos encontrábamos generando talleres para brindar herramientas jurídicas a los compañeros y compañeras, o sea, siempre entendiendo de que el derecho no debía ser, digamos, no debía estar en manos solamente de los abogados y abogadas, sino tratando de, digamos, de generar herramientas que todos y todas pudieran manejar. En esos encuentros también notábamos muchas situaciones de violencia de género, ahí empezamos a abordar, a ver esa necesidad, a ver cómo generar herramientas, cómo poder, digamos, asesorar a las compañeras, y nace Aquelar, que también hay compañeras de la ciudad que participamos en Aquelar, que es un equipo internacional contra las violencias, que de hecho con Pixel, que es la editora del, claro, libro que ahora vamos a charlar, fue el primer libro que publicamos. El libro, sí, Fucsia. Sí, es Protocolo para Organizaciones Populares. Bueno, en todo ese camino también nos encontramos con muchas compañeras y compañeros que nosotros respetamos y queremos mucho, y con el advenimiento de la reapertura, digamos, con la declaración de nulidad de la ley de audiencia de vida, y bueno, que de hecho está en el libro después explicado qué significa, y la apertura de los juicios, participamos también en los juicios contra los genocidas. Es como que se fueron dando todos los procesos de la CIEGA a raíz que nos íbamos encontrando con cuestiones que iban surgiendo de acuerdo a la coyuntura. No es como que no elegíamos en qué, bueno, qué abordar, qué no, era lo que el campo popular en ese momento estaba requiriendo. Claro. Y después también, bueno, intervenimos en varios conflictos en torno a cuestiones de derecho laboral, uh-huh, completamente. Sí, recién estaba chusmeando el libro y justamente tiene, sí, digamos, un capítulo dedicado. Sí, es el primero. Es el primer capítulo, claro, que es muy interesante, porque precisamente en el proceso kirchnerista hubo una gran inflación de leyes en torno a derecho laboral. Así que ahí en ese libro intentamos desasnar, digamos, qué implicancias tiene. Claro. Para la gente que está del otro lado, estamos hablando con Estefanía Gelso, que ella es integrante del colectivo de abogados populares La Ciega, y nos metemos en el libro, si te parece, Estefanía, para, ¿sí?, charlar un poquito. Hecha la ley, legislaciones kirchneristas, apuntes críticos para la reflexión. vos estuviste metida de lleno en la temática de género, podríamos decir, ¿no? Lo que compone el libro, que tiene, que abarca muchos de los temas, las legislaciones que han transitado estos 12 años de kirchnerismo. ¿Cómo ha sido encarar este laburo desde la perspectiva de género? Sí, en realidad, por ahí cuento un poquito el libro, cómo nace. Bueno, nos encontramos con estos años de militancia, de encontrarnos, de laburar en forma colectiva, que eso me parece que es... No podríamos decir que el libro es el resultado de un colectivo de abogadas solamente, sino que realmente es el resultado de un encuentro con otros y otras compañeras y compañeros. Bueno, siempre nos pasaba que, bueno, digamos, que esta proliferación de leyes que se dan durante el kirchnerismo, que muchos compañeros decían, bueno, ¿qué implica la ley antiterrorista? ¿Qué implica la reforma del Código Civil? ¿Cómo afecta? Claro. Bueno, nos encontrábamos teniendo, o sea, muy interpelados desde el resto de la militancia. Y bueno, y así fue que nace la idea, hace un año y pico atrás, de bueno, decir, bueno, hagamos una herramienta de donde se genere, digamos, un espacio de discusión con aportes críticos de, en torno a las leyes que quizás nosotros consideramos que fueron más importantes del proceso kirchnerista, y con la riqueza también de que también nosotros como entendiendo, digamos, el derecho como un producto social, es decir, entendiendo que... bueno, digamos, en realidad en muchos de los capítulos en torno a, bueno, a derecho laboral, bueno, ya lo expliqué, a los juicios genocidas y demás, tenemos realmente desarrollo. Entonces es como una conjunción muy rica que se dio entre bueno, la teoría, podríamos decirlo, y la práctica. ¿Cómo fue esa escritura, digamos, colectiva? Porque me imagino abogados y abogadas tratando de bajar a lenguaje un poco más palpable. Sí. Eso quizás ya lo es un ejercicio que ya tenemos por este diálogo que les comentaba recién con el resto de las organizaciones del campo popular. Ya va adquiriendo el ejercicio de descriptar, digamos, a veces el lenguaje tan complejo que tiene, digamos, las leyes no tanto, pero por ejemplo, ustedes hablando de la jurisprudencia, o sea, son lenguajes muy técnicos que a veces son ininteligibles. Sí, por el momento, ¿no? Entonces, claro, que te dejan afuera. Ya ese ejercicio, lo tenemos, y de hecho, nosotros siempre cuando, bueno, salen algunas reformas importantes, lo que fuere, sacamos comunicados, es decir, ya el ejercicio de la escritura hacia el otro, hacia interpelar a los otros y otras, ya está. Bueno, después nace la idea, nos costó bastante porque, bueno, la oportunidad que tenemos de la CIA es que somos más de acción, nos cuesta sentarnos a escribir y concretar, así que fue una tarea, la verdad que estamos muy, muy contentos, porque fue una tarea muy rica. Y bueno, lo que hicimos es, más que nada, es, como la CIA, bueno, intentamos ser, digamos, tener abordajes integrales, pero lo cierto es que muchos y muchas nos centramos nuestra militancia en cuestiones particulares y, bueno, de algún modo, esas fuimos las personas que fuimos escribiendo los capítulos. Y después también hay colaboradores. Ustedes, si ven, después de cuando abran el libro, hay compañeros y compañeras cercanos que fueron en algún momento parte de la CIA que digamos, colaboraron en la escritura de algunos capítulos. Te pregunto por la selección, porque imagino que, como decís, vienen trabajando hace tiempo, muchas cosas las venían laburando. Imagino que hay cosas que también tienen que quedar fuera, porque si no, tiene que armar un libro de 12.000 páginas con la cantidad de cosas que maneja. ¿Cómo ha sido ese criterio de selección y cómo lo han podido plasmar en el libro, en lo que finalmente termina siendo el libro? Y el criterio de selección fue un poco teniendo en cuenta esto, o sea, el recorrido que tenemos estos dos años. Y realmente, digamos, el desarrollo efectivo que tenemos en esos aspectos que nosotros decimos, los voy a nombrar porque por ahí estamos quizás para que no vieran el libro. Uno de los capítulos es sobre derecho laboral, derecho a las mujeres, diversidad, derecho ambiental y de los pueblos originarios, derecho penal, derecho a la niñez, bueno, derechos humanos, ley de medios, una ley que también dio mucho tela para cortar, democratización de la justicia, derecho de la propiedad, eso en realidad en torno a la reforma del Código Civil, que también estuvo como muy en el tapete. La reforma del Código Civil y Comercial, qué implicancias tuvo, que ahora entra en vigencia ahora en agosto de este año. El anteproyecto de reforma del Código Penal. Es como fuimos... Sí, es un laburo enorme. Y bueno, nos damos cuenta que quedaron cosas afuera, la verdad es que sí, pero bueno, tampoco es una cosa acabada. O sea, esto, la idea es que se ponga en debate y bueno, quizás surja un tomo 2. Claro, claro. No sé. Decías que estos capítulos fueron trabajando con otras organizaciones. Digamos, cada uno de los capítulos los fueron laburando con otros espacios colectivos. No concretamente con otros espacios, sino que, digamos, en la escritura del libro se refleja ese recorrido que tenemos con nosotros y otros, o sea, de lo colectivo. Sí. O sea, que tanto dijo... Y, En términos de género, se ha hablado mucho durante el proceso kirchnerista de la cuestión, sí, de la temática de género, ha habido incluso discursos presidenciales que han abordado la temática, todo. ¿Cómo la enfocan ustedes? ¿Qué consideran que se ha avanzado? ¿Qué no se ha avanzado? ¿O si se ha avanzado, en definitiva? Sí, en torno, digamos, a sanciones de leyes, sí, digamos, hubo, es bastante conocido que hubo sanciones varias leyes en torno sobre todo a violencia de género, la ley nacional que se sancionó en el 2009, digamos que el cuerpo de la ley es muy progresista, es súper completo, dialoga con las convenciones internacionales que nosotros hemos ratificado y que son parte de nuestro derecho interno. Esto lo aclaro porque sí me pareciera que, o sea, el kirchnerismo se irroga, hicimos una ley de tal característica, en realidad, o sea, la Argentina ha sido levantada en peso por los comités de esas convenciones varias veces porque no ha ayornado su derecho, claro, en sentido, digo, o sea, va avanzando, no es que el mundo en sos progresista, derecho, no, exacto, o sea, tenés el, claro, deber de hacerlo, claro. Y lo que nosotros notamos en esa ley en particular es que si bien tiene cuestiones muy muy progresistas, muy muy avanzada por así decirlo, en la práctica son de muy, o sea, de muy escasa concreción. Es decir, por poner un ejemplo, lo que establece es el patrocinio gratuito letrado, que sabemos que eso es, o sea, en la práctica, por lo menos en el territorio de La Plata, hay muy, o sea, los espacios gratuitos, o sea, son desde organizaciones, no desde, claro, desde el propio Estado brindando, están las defensorías, de llamadas de pobre ausente, o sea, muy cuestionada esa nominación, pero que lo cierto es que tampoco se generan operadores y operadores de derecho con formación, que tengan una formación en perspectiva de género. Claro. Entonces, de algún modo, eso es no genera un acceso real a la justicia. Sí, sí, es, digamos, letra en algún punto muerta, letra en el muerte, sentido, claro, que no se baja con implementación real y con recursos reales a territorio para que pueda, claro, suceder. Después la ley habla de un Consejo Nacional de las Mujeres, que es el órgano rector. En los hechos vemos que prácticamente no existe, es decir, uh-huh, no ha realizado los planes que la ley establece que deben hacer. O sea, es una ley muy interesante porque incluso habla desde la violencia en las relaciones interpersonales, en lo público y lo privado, incorpora la violencia simbólica. Pero bueno, en los hechos es no estamos ya casi 6 años, en diciembre, sí, son 6 años, y la aplicación no es real. Eso es lo que notamos nosotras, digamos, y de incluso en nuestra propia práctica. No es que esto, claro, lo vemos de informes que hacen informes anuales. No, sí, esto, sí, lo vemos en la práctica. Creo que si todos hemos tenido alguna persona que atravesó una situación de violencia, sabemos cuáles son los obstáculos reales que se encuentran en esa práctica, en esa ruta crítica, como se le llama. Hoy temprano comenzamos hablando de la facultad y de la formación que había dentro de la facultad en relación a esto. Te pregunto, ¿hay también algún tipo, imagino que se producen congresos de abogados, se producen, sí, conferencias, encuentros de distintos abogados de distintos puntos del país, incluso quizás otros países, sobre la temática de género en puntual? ¿Hay discusiones en paralelo? ¿Se va avanzando? ¿Se plantea esto? Bueno, bien la ley, pero la reglamentación, la implementación, ¿qué es lo que falta? Sí, de hecho, ahora vos mencionás, nosotros con el MIU, que hoy mencioné al principio, todos los años hacemos la jornada de Derecho Crítico en la facultad, que lo que intentamos precisamente es eso, digamos, instalar temáticas que en la facultad claramente no son abordadas y desde una mirada con digamos, una mirada crítica del derecho. Y en torno a esto que vos mencionás, o sea, es fundamental la hermandad que tenemos nosotros con el resto de las organizaciones feministas, claro, particularmente, que es caminamos de la mano. De hecho, como la CIA, participamos también en la Campaña Nacional contra las Violencias a las Mujeres, que es un espacio que aglutina muchos movimientos feministas de diversidad de La Plata y de Capital y de otros sectores, de otras regiones. Justamente eso te iba a preguntar. Hay un capítulo que tiene que ver con derecho de las mujeres y hay otro capítulo que tiene que ver con diversidad. Sí. ¿Cuál ha sido el trabajo en ese área? Sí, en género ya veníamos desarrollando, bueno, por todo eso, ya desde 2007 con los movimientos piqueteros, que ya conté cómo se fueron dando esas necesidades concretas. Y en torno a diversidad, estos últimos años, bueno, a raíz de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario y luego de la ley de identidad de género, o sea, como también como militantes nos vimos interpeladas a ayornarnos a esas cuestiones, a empezar a profundizar, y en torno a la ley de identidad de género tuvimos, acciones concretas como la ciega, o sea, el año pasado, en relación al Stonewall, que se celebra en, bueno, se celebra, es una es una fecha en la cual se conmemora digamos la primera visibilización del movimiento gay, trans, LGTB, digamos. Entonces en La Plata se hace un evento que es muy interesante porque no se da en el resto del país. Uh-huh. Y ahí era toda la coyuntura que ya venía desde hace unos meses de la represión y la crueldad de las compañías trans que están en la llamada Zona Roja, y participamos haciendo un manualcito brindando herramientas antirrepresivas. Y puntualmente en enero de este año también estuvimos haciendo algunas presentaciones en torno a una situación de transfobia que atravesó una referente de trans muy importante acá en La Plata, en un hospital público, en el Hospital Rossi. Que eso da cuenta precisamente, dialoga con lo que ya veníamos sosteniendo en el libro en torno al acceso a la salud, claro, y demás, en este caso, personas trans. Sí, sí, sí, sí. Estefanía, ¿dónde se consigue el libro? ¿Hay alguna futura presentación? ¿Hay algo armado? ¿Cómo está ese tema? Sí. El libro en realidad lo presentamos por primera vez el martes pasado en la Facultad de Derecho. El viernes lo presentamos en Córdoba, en el marco de unas jornadas antirrepresivas. Y en realidad pueden buscarnos en Facebook, como La Ciega. Nos pueden escribir ahí y se contactan, y si les interesa. De hecho, está en el evento del Hecha la Ley. Hay pequeños extractos de cada capítulo por si quieren ir chusmeando de qué se trata. Online. O sea, fuimos compartiendo los días previos a la presentación. Eso está colgado en el Facebook. Así que pueden ir chusmeando, escribirnos y coordinamos.